que hacer. Pa' fumar y beber, chamacas pa' coger, pasándonosla bien. Más de 100 veces te dije que siempre andamos al 100, por donde la quieras ver. Lo chingón, lo superior, lo más perrón, lo del pelón. Maldito flow que los educa como pambazo en la nuca. Me mandan besos las rucas, fotografías en pelucas por el face. Muchas me hablan de mi rey, de chiquito papacito. Se jalan si las invito y digo, güey, algo estoy haciendo bien, que ya vamos en el 6. Sin problemas con la ley, smoking weed everyday como el name. Sorry mami, too late, yo soy pa' todas las babes. Y ninguna va a alejarme de que fume Mary Jane. Voy en la punta del tren, en el timón del avión. De este viaje locochón, bien mamalón. Fumando mota en el sillón, tequilete como león. Con las leonas bien felón, campeonatos pa'l campeón. Yo no tengo cinturón, pero un léxico cabrón. Que asesina al más matón, lo que me tocó de don. No lastimo el micrófono, pero le doy su lección. Pa' dejarle claro al mundo quién hace del español. Una lengua universal, un mensaje tan mortal, que es prohibido lo que digo cuando lo único que digo es la manera en la que vivo. Como México bandido, le aseguro que no hay dos. Mejor ni hacer la de todos, y ya sabes cómo es. Cuatro patas tiene el gato, y si le cortas una, tres. Si te digo cómo es, la verdad ni me la crees. Mejor cada quien su viaje, y mis viajes ya son seis. Andamos zumbando el beat por el barrio, haciendo lo que hay que hacer. Andamos zumbando el beat por el barrio, haciendo lo que hay que hacer.